¿Qué nos pasa? Que ya no somos los mismos. Entre los dos un abismo crece por la incomprensión. Ya en tus ojos no se reflejan los míos. Y adiós en tus labios el frío de quien oculta dolor. Algo pasa que me oculta tu conciencia. No defraudes mi confianza, nunca me mientas, amor. Alma mía, si tu amor se ha disipado, dímelo, eso no es pecado. Pecado es fingir amor. Me oculta tu conciencia, no defraudes mi confianza, nunca me mientas, amor. Alma mía, si tu amor se ha disipado, dímelo, eso no es pecado. Pecado es fingir amor.